Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 7. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar. Te voy a perder. Porque dos veces. La música de David Bisbal, lo que íbamos escuchando junto a Fonsi. Puesto número 7 de esta semana. David Bisbal y Fonsi que mantienen su lugar, al igual que la semana pasada. Puesto número 7 en esta cuenta regresiva. Antes escuchábamos Américo haciendo No me enseñaste, canción que la semana pasada era la canción más votada entre los nominados. Ingresaba al puesto número 21. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 8. Eso es lo que vamos escuchando hasta este momento en las 20 más votadas. Suena Tini. Mario Becerra, esto se llama Miénteme. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. La semana pasada comenzábamos los 10 más votados con ellas, ya que ellas eran el puesto número 10 en esta cuenta regresiva. Hoy hablamos de un descenso de 16 lugares en el ranking. Puesto número 26 para Miénteme. Amigo, dime clara que el agua. Baby, fluyo, aunque mañana te va. Y nos vamos a quedar en el puesto número 7, donde escuchábamos a Vivaldi y Fonsi haciendo dos veces. Y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Kalimba, a Primrose, a Rauw Alejandro y a Tommy Torres. A quien vamos a nominar ahora es a Los Auténticos Decadentes. Los Decadentes, que saca este clásico, Los Viejos Vinagres, un clásico de Sumo, reversionado en este 2021 por Los Decadentes junto a Panteón Rococó. Escúchalo y si te gusta votarlo. Esto es lo nuevo de Los Auténticos Decadentes y ya suena aquí en el aire de la radio. Ya suena en las 20 más votadas. Los coquetos aerodinámicos, rock and roll color, caramelo de ron. ¡Ah! las 20 más votadas. El ranking de la radio. Let's go.